Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente y bajo todos los protocolos sanitarios exigibles el pase, como decía recién Pablo Caruso, entre una mañana de estas y Caballero de Día, aquí programas de la escudería. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Robert? Aquí? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sin interferencia magallanesca te puedo saludar. Qué difícil. Todo es remar. Difícil. ¿Y cómo estaba hoy de excitado? Porque ayer se ve que estuvo haciendo ruido ahí por el centro. ¿Cómo estaba excitado? Terrible. Sí. Pero bueno, a veces le pasa. Señor Carlos Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo anda ahí? ¿Está con los ojos cerrados o está con los ojos abiertos? No, señor, voy a estar con los ojos cerrados. ¿Qué te pasa? Por el sol, digo. Yo creo que usted tiene... Póngase lentes. Binoculares me voy a poner. Marquito, ¿cómo está usted? Este también tiene lentes, mira. Sí, desgraciadamente. A los 46 tuve que empezar a usar, sí. Mira, yo también. Aguanté bastante, pero bueno. Sí. Bueno, a ver, marcha de ayer... No sé cómo la ven ustedes, yo creo que fue ruidosa y obvia en un punto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista... Hagamos un primer debate. ¿Cuánta gente había en el obelisco? Pero no tiene mucho sentido eso. ¿Cómo no? ¿Y con los autos cómo hace? ¿Fue una marcha...? ¿Como con los autos? Fácil. Pero espera, no podemos tres negar... personas por auto, ¿cuántos autos entran en una cuadra? ¿Cuántas cuadras querés multiplicar? No, ¿cómo? ¿Por qué no? Pero fue una marcha, para la oposición fue una marcha importante, legítima, en términos de que si alguien tiene algo para reclamar, que lo haga y está muy bien. El problema es la circunstancia. El problema entonces, es que... Espera, entraste en contradicción. Tenés razón, lo legítimo me lo... No era legítima. No era legítima. Si era legítima, está todo bien, entonces bien. No tiene contradicción. Sí, yo dije 7.000, ¿eh? Pero digo, no es un problema de cuánta gente fue o cuánta gente... Sí, ¿cómo no va a ser? Yo te, con todo respeto, yo he visto movilizaciones de barrios de pie, para decir, una organización, un movimiento social, que junta... Muchísima gente. Claro, y no tiene... no están todos los canales, no están todas las radios, no están todos los diarios hoy ocupándose del tema. Entonces la importancia de la cantidad de gente está dada en el tratamiento mediático, porque marchas de esa cantidad de gente, independientemente de la cantidad de automóviles que contenían gente, en la Argentina hemos visto infinidad, y se diría que tengan esta cobertura. No, creo que hay que ir por ahí. A mí se me ocurrió otra cosa. A ver. ¿No será que había una necesidad urgente de modificar un clima positivo que comenzaba a instalarse después de que nos vamos al default, estamos en el fondo del mar y no nos fuimos al default? Apareció la vacuna, se va a producir en la Argentina y para fin de año por ahí va a haber vacuna y qué sé yo cuánto. ¿No sería que había que generar un impacto de esta naturaleza para volver a tratar de enrarecer el clima social a toda costa y poner toda la cosa siempre al límite? ¿Que lo enrarece? ¿Es muy loco? No, que lo enrarece no hay duda. Pero vos fijate que desapareció del mapa. ¿Cuánto hace que estaban los titulares? Eran Argentina está en default, la discusión entre los operadores de mercado, si ya estábamos o estábamos por estar, o si íbamos a estar el 28 de agosto, si íbamos a estar el qué sé yo de qué día, y todo lo que nos iba a pasar, y de pronto ¡pif!, el gran tema desapareció. Y la otra cuestión, que es lograr que no se hable de la herencia. Es decir, el problema de la Argentina es esta marcha, la reforma judicial, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de la monumental deuda, de los pobres, del desempleo, del cierre de empresas, de las 9 emergencias que se declararon en diciembre, de la situación de desastre en la que estaba la Argentina, que hay un enorme esfuerzo corporativo por pasar por alto y sacar del escenario. Sí. Y poner la discusión como si los problemas fueran de esta gestión que por otro lado, como no tiene plan, no los resuelve. Y ahí, nos tienen discutiendo. Digo. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Yo creo que todo eso que vos decís es así, tal como lo describís. Una sola cosa agrego, pero esto ya tiene que ver con que lo que a mí me provocó sorpresa, o me produce sorpresa, es la belicosidad y la audacia, el atrevimiento de ganar la calle en medio de una pandemia. Eso a mí es cualitativo, digamos, no es cuantitativo. Me sorprendió, porque aparte le mandaron gente a la casa de Cristina, mandaron gente a la Plaza de Mayo, mandaron gente al obelisco. A Olivo. Pensando esas cosas. A Olivo. Sí, sí, sí, claro, claro, es cierto, pero no, suma lo que yo digo, va en la misma dirección. Me llama, bueno. me llama la atención que tengan esa voluntad, una voluntad muy activa, digamos, un activismo que habitualmente no era cosa de la derecha, o por lo menos, qué sé yo, me tengo que remontar a los comandos de 55. No. ¿Cuándo fue tuvo la derecha tan bueno, pero asumamos que vos tenés lo que digamos el lado de acá que no puede hacer una marcha porque estaría contradiciendo lo la que política. Está sosteniendo la política. Sí, sí. Y entonces entrega la calle, digamos, como símbolo, porque está diciendo, señor, no se puede, no se debe, es una falta de sentido común ir a manifestar en el medio de esta situación. Claro. Vos sabés que uno de los análisis de ayer era el gobierno perdió la calle. No. Uno de los análisis que, claro, que se hacía desde algunos de los canales que estaban no poniendo con énfasis. Por eso no, por eso no lo digo, pero no está en disputa, claro, la calle hoy. Hoy no. Claro. Porque si no, tal vez, qué sé yo, podría estar hoy habiendo una marcha multitudinaria por de apoyo a tal cosa o por pedir tal otra. No, hay una responsabilidad de que el aislamiento es vital para salvar vidas, ¿eh? Como dicen, la única vacuna que ya está funcionando son los 2 metros, el barbijo y lavarse las manos. Y entonces si vos tenés la convicción de que eso es así, eso tiene que ser el vector fundamental de toda tu actitud. Y estos otros lo pasan por arriba. Ahora, el variopinto también que había, porque sí, no hablar de eso, el variopinto que había. Sí. Yo creo que incluso había gente que se contradice, ¿no? Porque había consignas contradictorias allí adentro. Desde luego que todas tenían un denominador común, que era contra el gobierno, contra Cristina, todas tenían ese denominador común, pero estaban mezclados los antivacunas con los anticapitalistas, sí, con los libertarios, con los antirreforma, con los qué sé yo. Era una mezcolanza rara, ¿no? Carlos, eso te lo alinean y te lo sintetizan los diarios hoy. Sí. La contrarreforma y la impunidad. Sí. Los antivacunas, los anti... Yo escuché un señor que decía que la vacuna de Oxford te modificaba el ADN. Y que no se le iba a dar y le iba a recomendar. Yo te diría que si agarrás a todos los que estaban ahí, sí, y pudieras agarrarlos de a uno y preguntarles qué es lo de la reforma judicial que no les gusta, no creo que haya ninguno que pueda decir más que no quiero porque esto lo está haciendo este gobierno para proteger la impunidad y no sale de ahí. Porque creo que muy pocos de los que estaban allí saben el contenido de la reforma judicial, del proyecto de reforma judicial. Pero bueno, son cosas que se instalan. Es decir, la reforma judicial no es porque la justicia anda como el diablo, no es porque esos mismos tipos reclaman por la puerta giratoria, que son los jueces. Esos mismos tipos se quejan de los 4.000 presos que se largaron por el tema de la pandemia, que fueron los jueces, y le echan la culpa al gobierno. Es decir, esos mismos tipos reclaman por un montón de cosas que son responsabilidad de la justicia y que quisieran que sean cambiados, pero no quieren que haya una reforma. también, porque no hay contenido, no hay sustancia en el debate. Uh-huh. Es consigna, pura consigna. Lo sí. cual no es nada más que eso, pero bueno, yo digo para también dimensionar, ¿no? Y yo insisto, tiene razón Patricia Bullrich, sacaron el 40% de los votos. Y eso tiene una expresión, eso es una cantidad de gente. Nadie debería asombrarse que una porción de esa gente esté rabiosa, furiosa y dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que este gobierno se pueda consolidar. Sí, es así. Sacaron el 40% de los votos. Vos tenés una sociedad dividida y no es una división artificial. Hay una parte de esta sociedad que cree en el Estado activo regulando y hay otra que no quiere. Hay una parte de esta sociedad que cree que la iniciativa privada no tiene que tener ningún límite y otro que cree que tiene que tener regulaciones. Hay una parte de la sociedad que cree que los trabajadores no tienen que tener protección y hay otra que sí cree. La famosa grieta no es Cristina o no Cristina. Es qué tipo de país, qué tipo de sociedad querés construir. Y esa es la discusión de fondo. Y la clave es que eso no se puede saldar si vos no lográs que una de esas alternativas se consolide de una manera mayoritaria, clara, que marque que ese es el sentimiento prioritario de la ciudadanía de un país. Uh-huh. Ahora la pregunta es cómo se plantea el gobierno frente a esta realidad, ¿no? Continúa con su agenda, con el diseño de su agenda, insiste. ¿Qué porción de lo que ayer ocurrió lo atiende y cómo? ¿A mí me lo preguntás? No, lo pregunto en general. Yo no lo tengo, no tengo una respuesta sobre eso. Me parece que naturalmente tiene que continuar con su agenda, porque evidentemente si lo que enoja es que logre o que tenga distinto tipo de logros a partir de plantear su agenda y construirla con éxito, me parece que es por ahí. Avanzar en la reforma judicial además requiere mayorías parlamentarias. Entonces la clave es si esas mayorías parlamentarias existen o no existen. No tengo esa respuesta yo. No, y ahí aparece otro elemento clave, que es lo que mencionabas antes, porque si vos, así vos podrías perfectamente tener en la calle una movilización muy importante que forje también esas mayorías, que presione de la misma manera. Sí, es una ventaja muy importante no tener en la calle. Sí, pero es la realidad. Sí. Es decir, nadie desea tener coronavirus elemento, no, pero está. Vos lees lo diario de hoy y repasás en el mundo medidas de marcha atrás en una cantidad de países centrales, en Europa, en España están tomando. ¿Por qué? Y porque le subieron otra vez de manera exponencial los casos y tienen que rebobinar en un montón de cosas que habían abierto. Es un prueba y error permanentemente esto, entre la ansiedad, la necesidad de abrir y lo que genera. Si todos actuáramos de una manera absolutamente responsable y asumiéramos 2 metros, barbijo, higiene, los riesgos de abrir serían mucho más chicos. Sí, cuando haces eso, después terminan una pieza 30 pibes y pibas de farra. No era, claro, no es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo la gente en las plazas públicas, aunque también en las plazas públicas uno observa familias enteras amuchadas innecesariamente. Bueno, pero el mensaje es que vale, ¿no? El mensaje, evidentemente, incluso con lo de ayer, es que vale. Que está habilitada una rebeldía a todo eso. Que se puede, no que vale. Que vale, no creo. Que se puede. Sí, se puede. Bueno, hablamos ya de eso, de que bajó la percepción de riesgo. Y en eso yo sí creo que hay una influencia mal y negativa de la comunicación habitual, digamos, ¿no? De los grupos de siempre. Me da la impresión de que es eso, porque aparte, vos fíjate que lo que trasciende y el mensaje que dio Macri desde Francia es que acá hay otra norma de cuarentena distinta, donde se respeta la libertad. Ese fue el mensaje que fue a dar Mauricio Macri desde la Costa Azul. Y esas cosas acá en sectores medios. Esa entropez están libres. Claro. Bueno, pero acá en sectores, en un sector. O sea, en sectores medios llega, digamos, ¿no? Esa prédica. Ayer yo te digo, yo insisto en esto. Yo veo la cantidad de gente, para mí es poquita, digamos, ¿no? Pero sí que haya una cantidad, 7.000, ponele, que hayan desafiado la cuarentena y que con la posibilidad de contagiarse. Es una decisión esa, che, es una pero decisión. Es que no creen en eso tampoco, porque esa, si son antivacuna, si son anti una cantidad de cosas, vos, uno a veces escucha alguna cuestión y dice, ¿cómo se puede pensar así? Pero hay movimientos universales. Sí. Sí, yo coincido con eso, porque además, si la cuarentena no hubiera tenido éxito, si hoy tuviéramos otra situación, claro, ni loco sale la gente a la calle en ese contexto. Esto también es parte del éxito de la cuarentena, digamos, ¿no? Claro, sí. Pero si al final hay tan pocos muertos, no es tan grave. O ¿no? Todavía me quedan lejos esas situaciones tan traumáticas. Claro. Sí, igual a mí lo que me queda para pensar es si efectivamente eso es, porque no hay tan pocos muertos. En términos absolutos, quiero decir. Por supuesto, si vos lo mirás en comparación con otros países, desde ya que sí, la cuarentena ha sido exitosa. Pero no son tan pocos los muertos a esta altura. Porque la lógica de la pandemia indica que no lo iban a hacer, lo hemos charlado ayer. Lo que quiero decir es que no hay escenas de un sistema de salud saturado. No hay número de muertos que puedan considerarse pocos. Claro, sí, estamos partida ahí, siempre eso, son eso por supuesto, digo. Pero no hay escenas del sistema de salud saturado. Esas escenas todavía no las tenés. Empiezan a aparecer algunas, ¿no? Sí, bueno, en provincias que tienen muy mala infraestructura, con Jujuy y demás, ¿no? Con pocos casos, se satura. Mi pregunta es, si cuando esto, ojalá no suceda, pero si sucediera, si con eso se frenaría y habría mayor temor y la gente volvería a tomar conciencia de la necesidad de la cuarentena. O te van a decir que fue mal diseñada la cuarentena porque se empezó antes de tiempo. Claro. Y entonces, si se hubiera empezado cuando hubo que empezarla de verdad, ahora que tenemos el problema de verdad, estaría en mejores condiciones. Teoría hay para todo. No, es ganar-ganar para ellos. Te agujeraron el bote, te entra el agua y te dice, pero escuchame, estamos en el bote, mirá, está todo lleno de agua. Y sí, pero me la agujeraron toda. Tomá esta noticia. Digo, para cambiar un cachito. Para el 58% de la industria, este año no se volverá al nivel pre-COVID. Yo diría es una noticia bárbara. Te está diciendo que el 42% de la industria cree que este año van a llegar al nivel anterior a la crisis del COVID. A la prepandemia, claro. Claro, a la prepandemia. Qué mal estábamos antes, ¿no? Qué mal estábamos. No, pero la pandemia aún no dio. Claro. Solo el 10% prevé crecer, hay el resto que cree que va a estar igual y los otros van a estar un poco peor. Digo, datos de hoy, esto es una encuesta que hizo la UIA, es decir, que incluso refleja el tema de las empresas medianas, grandes, etc. No, está bueno lo que decías, Carlos, porque teoría hay para todos, decía recién. Yo escuchaba ayer que decían, bueno, la cuarentena impactó tanto en la economía que te tiró el consumo a la lona y por más que ahora abran, no, la gente no va a demandar los productos que reactiven la economía. Claro, son teorías. Yo creo que vamos a tener el problema inverso, pero... ¿Cuál además, es el problema inverso? Claro, que la gente no tiene guita, porque vamos a terminarla con la gente, porque resulta que la gente quiere dólares y la gente es el 60% de pobreza. La gente quiere viajar al exterior y resulta que el desempleo... ¿De qué gente hablamos? Toda la gente. Porque acá parece que la gente es cierta gente, parece que los otros no fueran gente. Entonces, para que haya consumo, la gente tiene que tener plata en el bolsillo. Vos viste que en el mismo diario, si vos das vuelta dos hojas, tenés gran presión de los que quieren comprar dólares y la gente no tiene para comer. Come dólares, Carlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gente estamos hablando? Escuchás programas enteros explicando sobre la brecha. Ahora viene un gran debate pro devaluación. Claro. Ahora viene un gran debate pro devaluación. ¿Y por qué es eso? Bueno, ¿por qué es eso? porque algunos se benefician cuando hay una devaluación, no hay ninguna duda. La devaluación siempre es un mecanismo de transferencia de riqueza de sectores sociales. Uh-huh. Aquello de la escalera y el ascensor de Perón, en definitiva, esencialmente es eso. Ahora, seriamente, no hay ninguna razón para que en la Argentina haya una devaluación. Hay estudios serios que muestran que el tipo de cambio comparado con su valor histórico está bien, más es más alto que el de los 4 años de Macri. El tipo de cambio real de hoy es más alto que el que había después de la devaluación de Macri cuando asumió. ¿Te acordás cuando vino Parga y dijo, no, ya está todo aquí? No se va a trasladar a precio. Bueno, y hubo pum, explotó todo. Bueno, el tipo de cambio real hoy, con el que se exporta o se importa, etcétera, que es el que sirve para que funcione la economía, hoy está en un nivel más que aceptable. No hay ninguna. Ahora, si todas las discusiones, porque yo ayer escuchaba, entonces, ¿qué te dicen? No, el dólar blue sube porque el gobierno pone restricciones al acceso a los dólares y entonces no hay con qué alimentarlo. Y como hay escasez, como todo lo escaso sube, entonces lo que hay que hacer es facilitar que la gente pueda comprar dólares baratos al precio oficial para ir a venderlos a ese mercado ilegal, y de esa manera con la abundancia va a bajar oferta y demanda. Claro, es una locura, pero yo te puedo mostrar, y que te lo ponen en nombres de, abro comillas, analistas serios, economistas reputados. ¿Pero por qué es una locura, Carlos? Explícalo. Porque vuelvo a decir, primero, el mercado ilegal es realmente marginal. Ahora, si yo te instalo en la comunicación que ese es el valor real, porque es el mercado, y el otro que está regulado está trazado, entonces alguien me cuenta ayer que en un servicio que brindan personas, el dueño del servicio decidió aumentar el 40%. ¿Por qué? Porque un economista reputado que se atiende con él le dijo que se viene una devaluación del 40%. Caramba. Y entonces se entra a construir la profecía autocumplida. Porque si por las dudas todos toman esa precaución, va a llegar a ser cierto. ¿Entendés? No hay ninguna razón. Salarios congelados o a la baja. Porque en realidad uno tendría que decir a la baja desde el punto de vista del costo laboral, seguro. Porque todos los que cobraron ATP le ayudaron, claro, a pagar los salarios. Claro. Tarifas congeladas hace un año. Clavadas en el lugar. Entonces, ¿cuál es la razón? Tipo de cambio para importar y exportar que se mantiene en una evolución comparable a la inflación. Inflación baja. Sí. Baja demanda. Sí. ¿Cuál puede ser? Porque ninguna de las lógicas habituales puede justificar aumento de precio en estas circunstancias. Porque la pelea es, si te doy aumento de salario lo tengo que trasladar a los precios, si me sube los combustibles lo tengo que trasladar a los precios. No pasa nada del manual. Sí, del manual de excusas habituales. Claro, entonces, pero te están construyendo un escenario, porque para tormenta perfecta, sería que, porque acordate, Pablo, hace 2 semanas la brecha era por la incertidumbre por el default. 2 semanas atrás, o 3, buscá los diarios. El default, la incertidumbre, el país que se va a los caños, generaba que la gente buscaba, la gente otra vez, la protección en lo único seguro que hay a largo plazo, que es tener dólares. Terminó el tema de el default, y sí, el problema, ¿sabes por qué es ahora? Porque no tenemos plan. Sí. Y después, ¿qué va a hacer? Porque las medidas no les gustan. Y después va a ser porque las cosas suben porque están reguladas. Si las dejás libres, no subirían. Vos viste que hay eso. Suben porque hay control de precios. Sí. Es la ilógica llevada a la máxima expresión, convertida en sentido común. No, no, ¿sabes por qué sube la leche? Porque está controlada. Sí. Si no estuviera controlada, no subiría. ¿No escuchaste mil veces ese argumento? Sí, sí, claro. Y te lo dicen los llamados economistas serios. Uh-huh. Hay que dejar que la economía fluya libremente y que sea la oferta y la demanda la que fije el valor de las cosas. Menos para los salarios, obviamente. Claro. Y entonces los precios van a bajar. En el mundo del corralito, ese de, el de Brandoni, ¿no? El de los flota-flota. Así flota-flota. Qué linda imagen esa. Bueno, en fin, estamos llegando a y media. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana.